¿Cómo te va, Gregorio? ¿Qué decís? Buen día. Fabi, querido, ¿cómo estás, viejo? ¿Todo bien? Bien. Bien. ¿Vos? Bien, todo bien, todo tranquilo. Bueno, te llamábamos, hablamos con Biancheri, vimos, nos enteramos del corte de Senge, la posibilidad de que venga un perimetral para averiguar la actualidad de los equipos, cómo están, así que ahora queremos saber qué pasó con Reed. Si es que se puede contar, cuáles son los caminos a seguir por parte de Obra Sanitaria en cuanto a la contratación o no de otro extranjero en su lugar. Sabemos que Reed vino, lo explicamos en el bloque anterior, vino reemplazando a Mo Kemp y que Holton en su momento reemplazó a Lautaro Guerra, que era uno de los lugares que nunca más habían ocupado después de aquella gira que habían hecho por España, en donde Lautaro se lesionó, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los pasos ahí con el tema de Reed y por qué lo cortaron, Grego? Mira, con respecto a Reed no tengo mucho para decirte, no puedo decir mucho, con respecto a la pautas de convivencia del equipo, así que no puedo decirte mucho más que eso porque, digamos, un poco lo que hablamos y que no más que eso, ¿viste? No podemos dar mucho más detalle, al menos por el momento, yo seguro no, sobre eso. Después del partido con el Instituto, el sábado de la mañana, no tengo mucho más para agregarte que eso, porque como política del club dijimos, la comisión directiva decidió que vamos a cargar el comunicado que se largó y se dijo eso, y más que decirte que fue un cumplimiento de la pauta de convivencia del equipo, no es más que eso. Después, si el club tiene que hacer algún tipo de aclaración, la da o no, ¿viste? No mucho más que eso. Eso es lo que te puedo decir. Sí, estamos viendo sin apuro, porque la verdad que no queremos apresurarnos, estamos buscando algún reemplazo para él, que en realidad fue el reemplazo de Mou, y bueno, estamos buscando a ver si encontramos algo que se complemente con el equipo, ¿no? ¿Qué tipo de jugador están buscando, Gregorio? O sea, primero, ¿en qué posición? ¿Una posición fija que pueda cubrir dos posiciones? Un 4 que nos pueda ayudar un poco en el 5 también, esa es la idea. ¿Un 4-5? Sí, pero la verdad que estamos, los chicos lo están haciendo bien también, así que no queremos apresurarnos. Holton va a seguir con nosotros, así que tenemos los 4 internos. Pero bueno, estamos viendo, si parece algo bueno, lo tomaremos, y si no, esperaremos. Gregorio, han estado alternando bastante, ¿no?, en este top 5 que presenta la Liga, en la cual San Lorenzo es el invicto. ¿Qué crees que le falta a Obras y qué crees que ya tiene y con eso puede dar pelea de acá hasta el final? Nosotros estamos seguros que vamos a dar pelea de acá hasta el final, con lo que tenemos. Nos falta un... algunos ajustes en el equipo, fundamentalmente poder tener, la verdad que el equipo pudo hacerle frente a muchos problemas durante mucho tiempo, eso es muy bueno, si no convivimos con los problemas, que son bastante lógicos, ¿no? En una temporada tan larga como la nuestra, siempre pasan cosas, pero bueno, la verdad que el equipo se mantuvo competitivo. Nosotros siempre, cuando vienen a hacer ese tipo de parates, uno hace algunos balances parciales, aunque los balances que hacen la final, siempre hace algunos balances parciales, ¿no? Y la verdad es que me parece que el equipo dio la cara, los jugadores que tuvieron que hacerse frente a la situación lo hicieron también, así que por ese lado estamos bastante contentos, ¿no? ¿Podríamos tener algún partido más ganado? Sí, podríamos tener mucho más fácil perdido también, ¿sí? Porque si uno hace la cuenta, perdió, de los partidos perdidos que tenemos, son 2 o 3 los que perdimos. Cerrado. Nosotros perdimos bien en la gira de Santiago los 2 partidos y con San Martín, en San Martín también por una distancia, con partido abierto, digamos. Los demás partidos perdimos, podíamos haberlo ganado, sí, pero también es cierto que hay muchos partidos que ganamos que podríamos haber perdido, así que, digamos, estamos contentos con lo que está haciendo el equipo, fundamentalmente porque ya se repuso de cualquier tipo de inconveniente que tiene, que a lo largo de la liga son muchos, y el equipo siempre dio la cara y estuvo a la altura, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos contentos. Vos pensás que nosotros jugamos 17 partidos de liga y su origen, jugó 5 nada más, no jugó 13. si a eso le sumás que Kem jugó los primeros 4 partidos, no jugó 13, Pepo se perdió 4 partidos, y el equipo siempre se mantuvo competitivo, tiene un buen récord. Vuelvo a decirte, nos gustaría tener algún partido más ganado, pero somos conscientes que podríamos tener cuantos más perdidos también, así que estamos contentos con el equipo. Sí, en eso quería hacerte hincapié y lo hablábamos hace un rato nomás con Fabián Pérez. Usted se ha sabido acomodar a los distintos problemas que han sufrido, ¿no? La baja de dos de sus jugadores más importantes, los dos nacionales tal vez de mayor renombre y sobre todo de mejores rendimientos, como Barral y Subrigen, se han perdido bastantes partidos por lesión, bueno, en el caso de Fernando todavía aún más con sus dos lesiones. Y en el medio de la temporada, que se les vaya el goleador, Maurice Kem, no habrá sido nada sencillo, pero han demostrado un carácter que creo que esa tal vez es una de las marcas registradas de Obras. Parece que es así. Me parece que todos nosotros sabemos que tenemos que forzarnos siempre al máximo y cada uno está dispuesto a hacerlo y eso me parece que está bueno. Me parece que el equipo sí tiene carácter, tiene un buen clima de convivencia, el equipo trabaja todos los días bien. Entonces son activos importantes en el equipo, ¿viste? Sobre todo una temporada tan larga como la nuestra, que son 7 o 8 meses. Si vos tenés que jugar un mes, por ahí no es tan importante eso. Pero cuando tenés que jugar tanto tiempo, la convivencia, el trabajo diario, tener un grupo de buena gente, siempre suma más, ¿no? Y bueno, nosotros lo pudimos hacer frente. Vuelvo a decirte, estamos hablando con un récord de 11-7. Ese récord de 11-7 hoy podría ser 8-10. Sin ningún problema, y la verdad que el equipo hubiera sido competitivo igual. Si yo te cuento la cantidad de partidos que nosotros ganamos cerrado, son muchos más los que perdimos, ¿eh? Perdimos con Libertad, partido cerrado en Suplementario, perdimos con Fano, el local, mentiroso, porque la verdad que Fano jugó mejor de nosotros por partido, y perdimos el partido de Regatas en Corrientes, también cerrado. Ganamos muchos más de esos, mucho más que 3 cerrados. O sea que sí, quiero decirte con esto que la verdad que es una virtud del equipo haber cerrado bien, pero también es cierto que ese partido que ganamos también se puede haber caído para el otro lado y tener un récord distinto. Yo estoy conforme con el rendimiento, el compromiso y la entrega de los jugadores. Me parece que tenemos buenos líderes, tenemos buena gente que acompaña y eso es muy importante, ¿no? Para el día a día es muy importante. Y haces hincapié en esto de las diferencias a veces que demuestra ahora jugando local, donde se hace muy fuerte, donde solamente perdió ese juego con Hispano, un Hispano que viene siendo la piedra en el zapato, ¿no?, de Obras las últimas temporadas, y cómo juega el equipo en la ruta, donde solamente ganó 3 juegos. La verdad que yo te podría dar excusas contra eso, ¿viste? Porque nosotros vamos aquí de Santiago y nos quedamos en el bajo. Entonces, podría decir que fue eso. Y fuimos otro día a Sunchale y Pepo jugó 1:30 y Fernando no nada. Pero la verdad es que son cosas que uno tiene que reponerse. Nosotros no decimos ni que tenemos pocos jugadores mayores ni que tenemos muchos jugadores mayores. Me parece que nosotros no lo decimos, no digo que esté mal decir. Digo, nosotros somos los que estamos todos los días y hay que hacerle frente a eso, y para eso estamos ahí, porque estamos teóricamente porque están capacitados para hacerle frente a la situación. Entonces, yo no creo que el equipo diga mucho el juego en la ruta. No estoy tan de acuerdo, ¿viste? Me parece que el equipo ha jugado bien y mal de local también. Ganamos menos partidos en la ruta, sí, es cierto, pero te vuelvo a decir, nosotros hay 2 partidos que tenemos en la ruta que se pueden haber caído a favor nuestro. Yo no veo tanta diferencia. No la veo, independientemente de los resultados que son los que mandan, ¿no? No veo tanta diferencia en ese aspecto. Me parece que el equipo tiene carácter en todos lados. A veces juega mejor y a veces juega peor, ¿no? Es así. Bueno, la última, agrego, así te vamos liberando. ¿Cómo viene el tema de la recuperación de los lesionados, Berra, Surbrigen, tiempos estimados? Lauti no lo vamos a contar este año, creo yo, no va a estar en todo el año. Si Dios quiere, mañana Fernando se está incorporando normalmente al equipo. Anderson todavía tiene para 2 o 3 días más, y recién el lunes va a estar a pleno, y Pepo también. Pepo ya mañana esperemos que... Si no es mañana, es el viernes, ya tendría que estar incorporándose a la rutina normal de entrenamiento, ¿sí? Ahí completaríamos un poco... Bueno, Cocha también, Cocha jueves o viernes también tendría que estar entrenando normalmente con el equipo. Este parate lo vino bien, por eso la verdad que quedamos muy justos, ¿no? No están teniendo muchos jugadores al borde. De hecho, bueno, que estudiando se nos jugaron el viernes con el instituto porque se habían lesionado el miércoles en el partido con Libertad. y hicieron un esfuerzo grande para poder estar el domingo, pero bueno, tenemos que terminar de recuperarlo. Esta semana viene bien para eso. El panorama de los lesionados es eso, el resto estamos, los que quedamos está todo sano. Muy bien, Gregorio, te agradecemos el contacto y nos encontramos el 1 de marzo en el Templo del Rock. Si Dios quiere. Un abrazo grande. Bueno, está ahí entonces la palabra de Gregorio Martínez, entrenador de Obras Básquet, contándonos un poco los motivos de la salida de Rip, lo que se viene para Obras, el buen récord que presenta, y el parte de lesionado. Pausa y volvemos en 1 contra 1 Radio.